escrúpulos ni corazón. Sus leyes no acatan, si se suben al Seat de Escuadra, nada les para. Somos cortocircuito y no vamos al baño, cagamos en placas. Te pide respeto, luego te machaca. Entre ellos se tienen envidia, el monstruo de Escuadra sopla la buchaca. Policía Nacional, no aguanta el ritmo. Y el pobre civil en Euskadi, volando como un pajarito. Siente el terror en tus venas, si te siguen de noche. Sé buen ciudadano o acabarás en su coche. Cámaras me vigilan, no puedo huir ni esconderme. Malditos cabrones tendrán que sudar si quieren cogerme. Luces azules invaden tu ciudad. Te pegan con porras, es por tu seguridad. Por no tener papeles, te ponen los grilletes. Malditos vendidos, cerebro vacío pensando en billetes. Quieren por ti los pacos culiaos. Quieren por ti los pacos culiaos. Quieren por ti los pacos culiaos. Quieren por ti los pacos culiaos. Obedece y no pienses, ser poli perfecto. La mano de su jefe lleva metida en el recto. Esos analfabetos va metiéndonos caña. Pero tengo claro una cosa, cabe sacar Chile y España. Nunca quedamos atrás, el sistema no avanza. La rabia se alza, nada de esperanza. Me tocan los huevos en busca de nada, el tío no se cansa. Tampoco lo hacemos nosotros, cortocircuito buscando venganza. No tienen piedad ni compasión, son fuerzas de asalto. Si acabas en el furgón te van a mostrar todo su encanto. Si un colega se mete a Madero, no tengo duda, de un puente yo salto. O mejor les tiramos a ellos y coño ayúdame que son unos cuantos. Grupos de 20 en las manis, repartiendo estopa. La moral la dejan en casa, pero no la farmacia.